Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Sit en la Irola Erratia en el 107.5, o buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis, en qué horario vamos. Vamos a comenzar, si es que todo va bien, con la nueva referencia del amigo James Arthur, con este... Que acaba de sacar un single, básicamente. Después de, pues seguramente uno de sus mejores trabajos con ese nombre como James Arthur Manhunt, pues acaba de sacar un single nuevo en el cual hace dos versiones. Por un lado, una banda rarísima llamada The Groundhogs, y por el otro, una versión de Los Angry Salmons, que son una banda un poco más conocida. Y precisamente con esa empezamos. Staring at the Sun. Thank you. Un buen momento en el que se encuentra James Arthur, leyenda viva que ha estado en un montón de bandas, pues desde los Necessary Evils, ha pasado por Viva la American Death Rave Music, ha trabajado con Walter Daniels, con Jeffrey Evans, ha estado también formando parte de los Feet of Snakes y un montón de bandas, pero ciertamente ahora que ha tomado las riendas y que ha montado este proyecto llamado Manhunt, pues la verdad es que está haciendo unas grabaciones muy muy interesantes. Esto es el último single que acaba de sacar, ya os digo, como haciendo un par de versiones, esta concretamente de los Angry Salmons, cambiada bastante ciertamente. Y siguiendo en estos ritmos largos y potentes, vamos a escuchar a una banda que en breve, en dos semanas o así, el 13 de mayo, va a estar en Donosti, en el Daba Daba. Se llaman Ecstatic Vision, son estadounidenses y recientemente han sacado un trabajo que se llama Raw Rock Fury y que la verdad es que es muy interesante. Como muestra un botón, you got it or you don't. O lo tienes o no lo tienes. Ecstasy Vision. We'll be right back. Static Vision, trío que estará en breve tocando en el Daba Daba, el 13 de mayo concretamente, en un disco con cuatro solo con cuatro temas, pues el más corto casi que es este que acabamos de escuchar y que tienden a, pues eso, a largas disertaciones y largos tiempos. Cambiamos totalmente y lo vamos a hacer con un instrumental, el de esta semana de Manor Astroman, que ya queda menos para también su paso por el Surforama de este año. Y que, por cierto, espero que la formación que venga pues sea la que supuestamente es la original, ¿no? Porque recientemente he visto algunos vídeos en los que faltaba el bajista. Coco, de Electronic Monkey Bizarre o algo así, me parece que se hacía llamar, y que ciertamente pues es una de las piezas clave en el grupo. Luego, bueno, Starcrunch a la guitarra en principio sigue, Birthstuff a la batería, y a pesar de las fotos que vienen en el festival, no está el Doctor Electro, creo que se llamaba, sino que ahora, pues bueno, está esta chica, ¿cómo se llamaba? Abona Nova, que sería la guitarra rítmica. Vamos a escucharles en su clásico Experiment Zero con uno de los temas que suelen tocar en directo y que incluso me parece que en el que acaban de sacar en el sello Third Man, me parece que, bueno, tendría que ser uno de los incluidos en ese directo. Planet Collision. Look, Arnie, you and I saw M47 swerve in its path, take a course impossible to explain by natural physical laws, didn't we? Yes, we did. Any mass 10 times its size and density should have been pulverized by that atomic barrage, but it wasn't. Asteroid, you've seen them all. Pues sí, Manor Astroman, con seguramente uno de los directos más divertidos y mejor llevados a un concierto. Este año en el Surforama, con un montón de bandas más, entre, bueno, que podéis mirar en su cartel. Vamos a escuchar ahora a Chain and the Gang, que acaban de sacar también, bueno, un nuevo trabajo entre comillas, puesto que se trata de una recopilación de temas de, pues, sus tres o cuatro discos, pero bueno, digamos, revisitando esos temas. O sea, que es una especie de recopilatorio, pero con, no, pues bueno, con los temas nuevos, vamos, o sea, hechos otra vez, y con alguna que otra novedad, como es el tema que vamos a escuchar, que se llama The Logic of Night, Chain at the Gang, con, bueno, con Ian Svenonius, en un formato reducido a su mínima expresión. Una banda que al principio eran un montón, luego se convirtieron más o menos en cuarteto con dos vocalistas, y finalmente, o de momento, está Ian Svenonius al micro y acompañándole pues una guitarrista y una batera. En principio no sé si, bueno, en directo sí que tienen bajo, pero bueno. Estos son los nuevos Chain and the Gang. Ian Svenonius al frente de Chain and the Gang y un disco titulado Best of Crime Rock, un disco que edita In the Red Records. Y otro personaje que también, bueno, en realidad acaba de sacar recientemente un single en el cual la verdad es que por lo poco que he escuchado está bastante bien en forma, incluso cuenta con algún colaborador de los, bueno, de los de toda la vida como Jim Sclavonus, el baterista pues mítico que ha pasado por los Cramps y por los Bad Seeds, y bueno, que ha acompañado en numerosas ocasiones a Lydia Lunch y demás, pues también está en ese disco. Y bueno, la cuestión está en que Taff Falco parece ser que sale de gira, aunque lo más cercano que nos va a tocar a nosotros es el Nébula de Pamplona. Vamos a escucharlo un poco. Somebody tell me, where can my baby be? Falco en los 90 con... Sí, bueno, en esta época se hacía acompañar por, bueno, una cambiante banda, pero con algunos músicos comunes que se llamaban los Funter Burns, que con el tiempo, pues bueno, ha ido cambiando y adaptándose a, pues bueno, a sus diferentes momentos vitales. Vamos a escuchar también de esa época, del... el disco Return of the Blue Panther, una versión, bueno, lo que acabamos de escuchar también es una versión, lo que pasa que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero vamos con otra que se titula I Got Love If You Want It, que si no recuerdo mal era de Slim Harpo. Yeah. Marta Falco, que estará de gira por el estado este mes de abril. O sea, estaba el mes de abril y en mayo. Sí, y en principio pues estaría... La verdad es que en el cartel este no está muy, muy claro, pero se supone que el 7 de mayo estará en Pamplona, en el Nébula, que os comentaba. Que me han dicho que debe de ser un sitio bastante, bastante pequeño. Y no sé si finalmente les harán, bueno, alguna gira sorpresa por más cerca de Bilbo, vamos. Tafalco. Continuamos con más gente que viene a visitarnos. Concretamente un doble cartel, por lo menos en el Gel Dorado, bastante guapo. Power Solo y los Messer Chaps juntos, y no sé si en algún momento revueltos. Vamos a empezar con los Power Solo y escuchando pues un split que han sacaron a finales del año pasado con Archie and the Bunkers, un single, a un tema por barba, y el tema de los Power Solo de este dúo de hermanos pues suena así: Fuss Face. You got a fuss face. North Korea, South Korea, Uncle Sam's got diarrhea. Get the dipper, got the waffle. Eat the burger, felt your buckle. Estonian macaroni, we got hope, we got a pope. Cipollini and a hot panini. Brussels got the fries and the mussels. I'm talking about Il Dottore and his amore. La grappa is for my papa. All the bummers and all the sisters. All the rockers and all the twisters. All the laws and regulations. Oh, I just want love and penetration. Same old, same old, it's no sensation. Now it is time for celebration. A state and a nation, underestimated qualifications. Money under the table, coming your way through a cable. Put you right in my backyard. And all the fuckers at the Walmart on the rooftop. Got a fuzz face, brother. Military orders and chopper sounds. Woo-hoo! Laugh at your girl, chewing. Got out of bed, get ready for the day. Yesterday we gotta watch the military love parade. Let's turn around and walk the other way. Fits on, dress up for the military love parade. Ooh, I just wanna make love. Ooh, I just wanna make love. Cause I'm a real big brother. I said, real big brother. Tell me what, Bubba? Los daneses Power Solo, que tocarán junto con los Messer Chaps en el Gel Dorado este sábado. Por otro lado, los Messer Chaps tendréis otra oportunidad para verlos, porque van a tocar en el 3 de mayo, miércoles, ¿no? En Dava Dava de Donosti. Lo cual me hace, bueno, si no recuerdo mal, la verdad es que, y mira que llevan años tocando, pero han evitado venir a Bilbao, que yo sepa, bueno, corregidme si me equivoco, pero me parece que no han venido nunca todavía, y mira que han hecho giras también, incluso en Los Picos, en Cantabria han estado. Y por otro lado también estarán con los Tiki Phantoms. Bueno, la verdad es que por lo menos la gira de los Messer Chaps es bastante amplia y van a estar con los Tiki Phantoms en la fiesta de presentación del Surforama. Que ahora mismo no sé si será el 13. Creo que es el 13 también. Y bueno, eso, los Messer Chaps, que tienen un montón de discos. El último lo han sacado hace unos cuantos años, que se llamaba The Incredible Croco Tiger. Y en el cual, pues bueno, tampoco es que aporten muchas novedades, pero lo que hacen, pues lo hacen muy bien. The Curse of Stephen Kong. Los Messer Chaps de gira, y volvemos al LP del grupo paralelo, los Guitarráculas, que recientemente lo han sacado hace poco, y que ya sabéis que, bueno, es el guitarrista de los Messer Chaps con el ocasional también cantante de los mismos, Sasha Svortsov, o algo parecido, que... y bueno, en un grupo en el cual también predominan los instrumentales, pero también los temas cantados por este personaje, Christopher Lee versus Bruce Lee. ¶¶ Mephistopheles had chains around his neck. Was dressed in black from head to toe, so that the fight began and let the best man win. The date and time bill said the show was sold and had to go ahead. And Lady Luck herself stood at the door with a sign that said, Los Guitarráculas. Y vamos ahora con, antes hablábamos de Power Solo, que están tocando con los Messerschmitt en el Gel Dorado, y comparten sello con los Tremolo Birgat, una banda, bueno, y también son del mismo país, Dinamarca. Los Tremolo Birgat, que continúan con su, pues, bueno, insistiendo en la misma foto de portada. Todas sus portadas son, pues, con la misma foto, con diferencias simplemente de colores y de texturas. Y lo último que han sacado recientemente era un single que han titulado Caipirinha River Cruise, y en el cual cuentan con una colaboración, pues precisamente, yo creo, o brasileña, o argentina, o bueno, de América del Sur es. Flavia Couri, la, bueno, antes estaba en los Autoramas, pero ahora es la cantante y guitarrista de las Correttes, junto con el batería este, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y bueno, en esta canción, al igual que en algún otro momento, bueno, los Tremolo Birgat es una banda de instrumentales, pero siempre han tenido pequeñas colaboraciones, como la de John Spencer en su momento, y en este caso, pues, cuentan con esta pequeña colaboración de Flavia. A Miña Menina, por cierto, es el segundo tema de la cara B, en un disco que no tiene cara A. Me refiero a su formato en vinilo, claramente. Sensacional. Durante as praias do norte, para balançar sua barriga de choro, chama a amiga. We'll be right back. de Tremolo Birgat con Flavia Curry. Y seguimos en Shit, escuchando no una banda que va a tocar en breve, sino que han tocado. De hecho, bueno, tendría que recordar dos. Una serían los Gentlemen's, una banda italiana que tocaron el pasado 20 de abril y que se me pasó totalmente. Y por otro lado, los De Vagus, o los Vagos, no sé cómo se podría leer. Una banda alemana que practican un garaje, pues, que no está nada mal, la verdad. Y tocaron en el Shake. Bueno, en realidad dos fechas, de hecho. En Sopelana tocaron en la Triangle el 27 y el 28, al día siguiente, tocaron en el Shake. Con, bueno, entrada, la entrada a la voluntad. Y bueno, tienen un disco nuevo que se llama Heat Wave y que la verdad es que supera bastante con creces sus anteriores grabaciones, y una prueba de ello es este Heat Wave que aparece en él. Y otra banda que estuvo, bueno, estos eran los Vagus, ayer domingo, o bueno, depende de cuándo estés escuchando esto, el domingo estuvieron tocando Cron Reverse en Bilbo, y la verdad es que hicieron un concierto muy guapo, quizás un poco lineal, porque al final, pues no sé, se parece mucho a todas las canciones, ¿no? Pero la verdad es que moló. Lily Z, que bueno, que parece totalmente una Poison Ivy más punky, quizás. Y bueno, les vamos a escuchar sin más en una versión que hace el Sinner, I'm a Sinner, Not a Saint, que aparecía en uno de sus primeros, en el segundo, concretamente, en su segundo EP, los Cron Reverse. I don't like little boys, I don't understand. Why do you y con Chrome Reverse, que pues eso, nos despedimos. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia en el 107.5.